Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. 0,1% en educación, donde el 10% de las ventas del cobre se van a las Fuerzas Armadas. Este país que dice que no tiene plata para educación, sí tiene plata para más armas, más militares. No queremos, no, no nos interesa una educación que se base en la riqueza. Si quieren represa, inunden la dehesa. Si quieren represa, inunden la dehesa. Lo que estamos exigiendo es democracia. Y en primer lugar estamos exigiendo el plebiscito. Hoy día hay grandes conflictos, el conflicto de la educación, los conflictos por la defensa de la naturaleza que se expresan en la lucha contra Hidroicén, y que a lo que apuntan en última instancia es que tiene que haber resolución para esos conflictos. Luchando, creando poder popular. Luchando, creando poder popular. Bueno, y finalmente el gobierno de Sebastián Piñera en Chile respondió a casi 6 meses de manifestaciones de los estudiantes, docentes, trabajadores del pueblo chileno en las calles, de una forma, con una medida, con una toma de una decisión y una medida concreta. Contanos un poco, Martín. Se trata del grupo especial que se creó dentro de la Fuerza Militar Carabineros de Chile, que se denomina Cazadores. Un grupo que se creó con el objetivo de controlar de manera más efectiva los disturbios que se vienen produciendo en medio de las manifestaciones, con el objetivo claro de detener a los responsables. Según informó en el día de hoy la edición matutina del diario La Tercera de Chile, el grupo está compuesto por alrededor de 30 efectivos, y se enfoca en 3 aspectos relevantes: detener a los encapuchados, identificarlos en caso de que escapen, y recoger pruebas contundentes en su contra para que los jueces no los dejen en libertad. Parece que el gobierno de Piñera está preocupado porque las detenciones que se realizan se vienen declarando ilegales. Entonces, por un lado, busca legalizar estas detenciones con un proyecto de ley que está presentando en estos días en el Congreso Nacional, y después busca con esto que se revertir la tendencia que se viene teniendo las manifestaciones en Chile desde que comenzaron, porque se detuvieron en todo este tiempo alrededor de 1.781 estudiantes, dicen las estadísticas oficiales, y de estos 1.781, solo 6 quedaron en prisión preventiva. Piñera quiere que queden más todavía. Yo no sé si esta es la respuesta que estaban buscando los estudiantes en las manifestaciones que estuvieron realizando martes y miércoles. Yo no creo que sea la respuesta, pero sí está bueno mencionar que ese anuncio se da en el marco de 2 días seguidos de protestas y de movilizaciones y de huelga, que no las hizo solamente el movimiento de estudiantes aislados, sino que con una fuerte participación de la Central Obrera Chilena y de las organizaciones ecologistas que vienen también planteando la cuestión, lo charlábamos el viernes pasado, de interrumpir la construcción de esta mega represa llamada Hidroicén, que es una de las cosas que se sumó al reclamo de esta gente que estuvo movilizada martes y miércoles. Esta reconstrucción de esta represa había estado parada. Pero la novedad fue la semana pasada que la Corte Suprema paró los recursos que habían presentado, como los declaró nulos, y ahora se puede volver a construir eso. Por un lado, esa fue la primera respuesta, y la segunda respuesta de esta semana fue que, bueno, va a haber becas para un 60% de los estudiantes que no pueden costear sus estudios universitarios. acompañado de declaraciones no solo de Piñera en este caso que hizo el anuncio como bueno como quizás un primer paso frente a, ese sí era un punto de, era un punto dentro de lo que los estudiantes estaban planteados, pero por ejemplo el ministro, el secretario general de gobierno Andrés Chadwick, qué apellidos tan difíciles que tienen los chilenos, y la ministra de trabajo que se llama Evelyn Matthei, hicieron declaraciones muy muy interesantes. Digo, están los dos planteando que no es justa la educación gratuita. Hay como un discurso instalado entre los funcionarios de gobierno que no es justa porque de esa manera estarían los pobres pagándole la educación a los que sí la pueden pagar, y lo que están proponiendo para costear este sistema de becas es cambiar el sistema tributario, o sea, a través de una reforma en los impuestos estarían haciendo caja, digamos, para cubrir estas becas. Lo cual, digo, si no están definidos qué tipo de impuestos, uno tendería a creer, por la tendencia que suelen tener las medidas económicas del gobierno chileno, que van a aparecer cosas como aumento al consumo, no sé, no se me ocurre que sean impuestos a los que más tienen. Además, digamos, la fuerza que tiene estas manifestaciones, estas protestas, el apoyo popular que tienen de más del 80% de la población, tiene que ver con una necesidad de un cambio. Recordemos, la constitución que tiene hoy en día Chile es una constitución que se creó a partir del gobierno de la dictadura militar de Pinochet, con todo lo que eso significa, a partir de lo que fueron el pensamiento político, pero también económico, del neoliberalismo más profundo que se aplicó en Chile, y que hace que la educación sea un negocio y no sea visto como un derecho. En la Constitución chilena, la educación no es un derecho y está planteado directamente como un negocio. Ir a la escuela es un plus que uno hace en la vida, ¿sí? No es un derecho que uno tiene como ciudadano de Chile. Y lo que se está pidiendo justamente es un cambio de perspectiva. Se está pidiendo que se haga un plebiscito justamente para cambiar esto y otras cosas más. Tiene que ver con realizar un plebiscito para cambiar un modelo político y económico. Sí, y desde el gobierno se sigue diciendo que esto es inaceptable. Una de las declaraciones de la ministra de Trabajo decía, y de las cosas que argumenta para que esto siga siendo inaceptable, es que como la mayoría de los trabajadores no terminó ni siquiera el secundario, que entonces no es lógico que la universidad sea gratis, porque el problema es que ni siquiera llegan a la universidad. Pero no se lo plantea como, bueno, entonces que toda la educación sea gratuita, digo, como una forma de terminar con esa brecha, sino que, bueno, como que al cuete que la universidad sea gratis. Total, claro, no llegan. Los que llegan a la universidad son los que tienen los recursos para pagarla. Pero, digo, sorprende en algún punto, digo, la naturalización de estos argumentos. O sea, no está en discusión el modelo, no porque el modelo sea bueno o malo, sino porque es así. Es simplemente los así. Árboles crecen, la educación hay que pagarla. Y nada es gratis. Y nada gratis en esta vida, totalmente. Nada gratis en la vida. Ese es el planteo y lo que ha generado esta obstinación del gobierno de Piñera, y digámoslo, la obstinación de los gobiernos anteriores de la Concertación, que no hicieron absolutamente nada más allá de hacer crecer los negocios relacionados con la educación. La respuesta son manifestaciones que después de 6 meses, imagínense que después de 6 meses de manifestaciones acá siguiera habiendo manifestaciones con 100.000 personas en la calle. O sea, digamos, no es un tema menor acá, una manifestación de 100.000 personas hay cada tanto, y después generalmente la misma lucha va haciendo que baje el desgaste, hace que la gente deje de participar. Acá hace 6 meses que no bajan de esos números las manifestaciones en todo el país. Sí, sí, y se van como aglutinando cuestiones a reclamar, eso también es interesante. Digo, hace unos meses, más que hace unos meses, digo, el año pasado, cuando veíamos toda la cuestión alrededor de los 33 mineros, ¿se acuerdan? Digo, uno esperaba como más reacción de parte del pueblo chileno, y bueno, y esto también en algún punto es interesante que se empiecen a juntar varias reivindicaciones y que no quede solamente en algo de los estudiantes. Bueno, por ahora una respuesta tuvimos y son los cazadores, este grupo de gente que por lo menos debe poder correr mucho y rápido detrás de pibes de 16, 17 años que tienen su posibilidad de correr. Vamos a escuchar justamente de Aparcoa, grupo chileno, Volver a los 17. Volver a los 17.

Bien, en Perú se hizo una nueva asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Recordemos que estamos hablando de la Asamblea General donde se reúnen los dueños de los medios de comunicación. Ellos forman esta Sociedad Interamericana de Prensa. No es menor, y no es menor tampoco que se haya realizado en Perú, que no venía siendo el lugar donde se producía esta asamblea desde hace 9 años. Se hizo esta vez con muy poco tiempo de Ollanta Humala en el poder. Y parece que la CIP también se viene disputando a Humala. Venimos trabajando que en el gabinete se metieron los integrantes de los anteriores dos gobiernos neoliberales. Pero que también la semana pasada hubo una movilización de los trabajadores peruanos para que Ollanta Humala vaya a fondo con su programa de campaña. Resulta que, según la revista Mariátegui, una revista que nosotros solemos recomendar aquí en Latinoamericano, en la asamblea que se realizó en Lima, con la asistencia de alrededor de 550 editores y directores de los principales medios de información de las Américas, Humala hizo interesantes comentarios sobre los intereses económicos que mueven a la prensa, los que luego los medios que forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y los medios locales editaron, borraron, sacaron. Ellos que hablan tanto de la libertad de expresión y que todos debemos expresar, lo cortaron, Humala. Nada de lo que dijo en la asamblea fue escuchado, visto o leído por aquellos que consumen los medios que son propiedad de los que defienden la libertad de expresión en América Latina. En Colombia, una nueva protesta de los estudiantes de las universidades nacional y distrital y pedagógica en Bogotá en esta oportunidad se moviliza en contra de la reforma de la educación superior impulsada por el gobierno de Santos. Recordemos, esta reforma lo que propone es que se introduzcan capitales privados para financiar la educación universitaria. Esto está siendo fuertemente rechazado por los estudiantes porque además va de la mano de una mayor intromisión del Poder Ejecutivo en el gobierno de la universidad. El gobierno sigue manifestando que no va a retirar el borrador de proyecto de reforma del Congreso. Ya está presentado, está discutiéndose en comisiones. Esta jornada nueva que está sucediendo hoy en Bogotá, bueno, tuvo como condimento que todos los estudiantes sacaron los pupitres a la calle y lo dieron a llamar pupitrazo. Y esta noche van a llevar adelante una marcha de antorchas. Recordemos, el 12 de octubre, la semana pasada, también hubo movilizaciones en varias ciudades de ese país con el saldo del asesinato por parte de la policía en la ciudad de Cali de un estudiante de medicina. Y si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 por mensaje de texto. Al 1561-540359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Puedo decir el primer libro que tengo? ¿Puedo primerearlo? Si empezamos así, dale. ¿Sí? Bueno, les gané de mano. ¿Qué hacer con los indios? De Pablo Stefanoni. Un libro muy interesante para meternos en el debate que venimos desarrollando en Latinoamericano, sobre todo a partir de que fuimos cubriendo toda la marcha del Tipnis y esta lucha que tienen los indígenas de este parque nacional para que no se construya una ruta que atraviese su territorio. ¿Les parece? Yo apoyo la moción. Tiró, sí. Viste, empezó con el 7 de oro, tiró. Claro. O sea, nunca, viste, tiramos un, no sé, un 2, Martín, algo que podamos empezar, no. Tiene una carta, mejorala. Bueno, ya, dame 5 minutos. Mientras tanto, dentro en instantes vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver con Venezuela, sí, con lo que pasó con Globovisión, a partir de la información que dio ese medio de comunicación venezolano privado sobre un motín que hubo en una cárcel, en el Rodeo 1 y 2. Y qué mejor para esperar hasta que hablemos de ese tema que escuchar un poco de música, en este caso de Colombia, Alerta Camarada haciendo Motín. Y en estos dos minutitos que tenemos les vamos a contar, los vamos a invitar, porque FM Moreno cumple 5 años, el próximo 30 de octubre en realidad es el cumpleaños real, pero nosotros lo vamos a festejar el sábado 5 de noviembre. Sí, lo vamos a hacer el sábado 5 de noviembre, también teniendo en cuenta, después vamos a dar más información, porque ese fin de semana va a pasar algo muy importante acá en Moreno que tiene que ver con el octubre Callejero 3. Sí, se va a hacer encuentro de teatro callejero, incluso con representantes de países de América Latina. Va a haber grupos de teatro chileno. Estoy con la palabra teatro que no me sale. Teatro, así, teatro chileno. Bien, nosotros por eso decidimos pasar la fiesta de FM Moreno para el sábado 5. Así es, y aquí en el Churqui, en Jolie 2637, vas a poder venir a partir de las 10 de la noche puntual, súper puntual, porque las bandas tienen que terminar de tocar temprano para dar lugar a la fiesta que vamos a hacer para festejar, y vas a poder primero bailar un poco de rumba cubana con La Contentura, que va a presentar Hoy Hay Rumba. Después tenemos un show de clown con Cronopio, un artista que si viniste a la varieté que se hizo justamente por el Octubre Callejero, va a ser un pequeño show de clown, y después la banda Se Armó, tocando toda su música, esta banda de Padua, y después de eso la fiesta. Podés acercarte y comprar la entrada anticipada acá en la radio a 8 pesos y si no en la puerta el mismo 5 de noviembre a 10 pesitos. 5 de noviembre entonces en el Churqui Jolie 2637 a 2 cuadritas de la estación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno. FM Moreno. A las sabanas de la provincia. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. FM Moreno. Estación de radio. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Seguimos en Latido Americano, 9 menos 25, quedan poquitos, ya pasamos la mitad del Latido Americano y seguimos con muchísima información y vamos a estar hablando en instantes nada más sobre Bolivia. Sí, porque hoy al mediodía el presidente Evo Morales anunció que va a vetar la ley corta, la ley, recordemos, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que lo que proponía, o lo que propone, mejor dicho, es que se suspenda la construcción de la carretera que iba a atravesar el Parque Nacional Isidoro Secure, razón por la cual están marchando las naciones que allí viven hace 60 días. Estaba diciendo, digo, proponía suspenderla y que se hiciera una consulta a los indígenas que ahí viven para ver si se construía o no. Con el veto, lo que está diciendo ahora Evo Morales es redactar nuevamente la ley para que no se construya la carretera, no pase por el Tipnis y se declare a todo el Parque Nacional como territorio intangible, o sea que no se pueda finalmente tocar, que era como lo que más fuertemente planteaban los pueblos que empezaron la marcha. Perdón, digo, la contradicción es demasiado evidente en el discurso del gobierno, porque hace la semana pasada estábamos hablando de que la marcha tenía objetivos políticos y no objetivos reivindicativos, y que la marcha tenía el objetivo de posicionar a un indio para voltear el indio como plan estratégico por parte de los Estados Unidos con financiamiento de la USAID. Recordemos, el Tipnis es un como si fuese un, como acá un parque nacional, por así decirlo, digamos, un sector protegido, es una tierra donde viven pueblos originarios que tienen los papeles de que ese territorio es de ellos y que por lo tanto tienen la autonomía sobre ese territorio. Estamos hablando de 1 millón aproximadamente de hectáreas, un poco más. En ese territorio viven varios pueblos originarios. Se da la situación de que la idea era que pase por ahí una ruta que uniría el oriente y el occidente boliviano, y que también tiene muchos intereses en esto Brasil, porque es quien pone el dinero, quien financia la construcción de esta ruta, porque también le interesa poder llevar sus productos tanto hacia Bolivia como hacia Chile. Sí, que pone la plata a Brasil, pero que además es un acuerdo entre Brasil y Bolivia desde el año 2008, lo cual contradice la constitución del Estado Plurinacional Boliviano, por un lado porque no se hizo la consulta a las naciones que ahí viven previamente, y por otro lado porque una de las cosas que introduce esta nueva constitución es que se tiene que respetar a la Pachamama, a la tierra, como si fuera es un sujeto jurídico a partir de esta nueva constitución, con lo cual estaría violando de varias maneras la misma constitución que esta misma gestión sancionó. Escuchemos lo que decía hoy Evo Morales justamente cuando presentaba este veto. Por tres oportunidades intentamos reunirnos con los hermanos dirigentes de la octava marcha indígena. Lamentablemente no se pudo, y por eso hoy queremos hacer conocer a los marxistas, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, también al pueblo boliviano, una propuesta, una observación a la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. tengo facultades constitucionales para vetar, observar cualquier ley. Por tanto, esta observación, estamos incorporando esta propuesta de los hermanos indígenas, que textualmente dice, carretera por el Tipnis, se dispone que la carretera Villatunari San Ignacio de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Urusecure. Y sustituir el artículo 7 con el artículo 4, donde textualmente planteamos la prohibición de asentamientos humanos ilegales en el territorio indígena y Parque Nacional Urusecure. Con esta observación queremos acelerar rápidamente que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque a la Asamblea y mi solicitud es la aprobación urgente para tener esta demanda. Esto también se llama gobernar obedeciendo al pueblo. En resumen, dos palabras. Se incorpora el término de la intangibilidad, que era una profunda observación, y ya está en esta incorporación a la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, que no pase por el territorio indígena. Está incorporada. Por tanto, el tema Tipnis está resuelto. Escuchábamos en el audio que decía el presidente de Bolivia, Evo Morales, que no se había podido reunir con los dirigentes de la marcha indígena porque en realidad este anuncio es de hoy al mediodía, antes de que los dirigentes accedieran a reunirse. Estaban desde ayer, sobre todo, que fue una tarde con bastante tensión, negociando cómo iba a ser esa reunión. Desde la presidencia, lo primero que se había propuesto esta semana era recibir a una comisión de 20 representantes en la vicepresidencia, porque el Palacio Quemado estaba en refacciones. Del otro lado se planteó que no, después que sí, después cuando hubo una posibilidad de que se reunieran en Palacio Quemado, lo que pedían los marchistas era que se pusieran pantallas gigantes para que toda la gente que ahora ya estaba en la Plaza Murillo, que queda frente al Palacio Presidencial, pudiera observar en vivo y en directo cómo marchaban las negociaciones. A esto el gobierno se negó. Y esto, no, todo esto sucedió ayer, y hoy al mediodía, cuando Evo hace esta declaración, recién ahí se puede acordar una primera reunión con representantes de la marcha. Algunas cosas que fueron pasando en los últimos 65 días desde que la marcha salió del Tipnis. Lo primero, quizás y más importante a destacar, fue la represión del pasado 25 de septiembre, donde 450 policías reprimieron a la marcha en la localidad de Yucumo. Esto tuvo como consecuencia la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, y del ministro de Gobierno, Sacha Llorente, o como la primera, quizás el primer punto de inflexión con la marcha. Y digo esto porque antes de que sucediera este episodio de represión, el apoyo a la marcha estaba como muy en discusión. Por un lado, esto que decía Martín hace un rato, de que desde el gobierno había como una declaración tras otra desacreditando la marcha, que era algo enteramente financiado por la oposición y por los organismos internacionales, que digamos como que este era el único argumento del gobierno frente a esta marcha tenía que ver con esto. A partir de la represión esto empieza a cambiar un poco. Por un lado, el apoyo de la sociedad boliviana empieza a crecer y el gobierno empieza a retroceder quizás un poco con este discurso. Desde la oposición rápidamente hubo como varios intentos de sumarse a la marcha, varios partidos que quisieron formar parte. Los dirigentes indígenas estuvieron con una postura muy fuerte de no dejar ingresar a la columna a ninguna bandera de ningún partido político, y una muestra de esto fue el lunes cuando llegan a La Paz. Rápidamente el alcalde paceño hace todo un acto donde los quiere recibir y qué sé yo. Recordemos que el alcalde de La Paz es opositor al gobierno de Evo Morales. La marcha pasó por el costado, no se detuvo. Digo, esto como gestos de cosas que fueron pasando, sobre todo esta semana, que donde quizás se empieza a terminar, como recién escuchábamos que decía Evo, el conflicto. Una vez que llegaron a La Paz esta semana, decía recién, los marchistas se instalaron primero en la Plaza San Francisco, que es como la primer plaza grande cuando uno llega a La Paz, y rápidamente una comitiva de policías que venía acompañando a la marcha desde que ingresó a La Paz cercó a los marchistas, no dejando que les alcanzaran ni frazadas, ni abrigo, ni alimentos, con lo cual hubo uno o dos días de mucha tensión. Esto derivó en que destituyan al jefe de la policía paseña, con lo, digamos, como cositas que fueron pasando esta semana que me parece que está bueno para tener en cuenta. Por otro lado, tuvo mucho apoyo la llegada de la marcha a La Paz. Muchos movimientos sociales que quizás no venían expresándose ni a favor ni en contra empezaron a sumar adhesiones a la marcha. Movimientos sociales incluso que son afines al gobierno de Evo Morales, como la CONAMAC, organizaciones de maestros, juntas vecinales, universitarios, quedando solamente como con un apoyo al 100% del gobierno todo lo que son los gremios cocaleros y las Bartolinas Sisas, que es una organización de campesinas mujeres. Una última cuestión en esto de cómo se están dividiendo las aguas en Bolivia a partir de cómo se va resolviendo el conflicto por el Tipnis, es la Cámara de Diputados. Este miércoles el diputado Pedro Núñez del MAS anunció que todos los indígenas y ruralistas se van a separar del MAS como bloque y van a armar un bloque aparte. El MAS ante esto responde diciendo bueno que quedan expulsados del partido, con lo cual el MAS estaría perdiendo la mayoría de 2/3 que hasta ahora tenía en el Congreso. El argumento desde los diputados que se están separando, que son Sacu y Pedro Nuni, es que lo que ellos sienten es que no pueden llevar adelante ninguna acción que defienda los intereses de la gente a la que representan, en este caso campesinos indígenas, con lo cual van a empezar a trabajar como bloque aparte del partido del gobierno. Recordemos el movimiento Sin Miedo, sí, que es el movimiento del que sale el intendente, el alcalde de La Paz, gracias. También es escisión del MAS. También son separaciones, en este caso por izquierda del MAS, y se abre una nueva separación por el lado de campesinos e indígenas no cocaleros, vamos a llamarlo así. Porque inclusive en el Tipnis hay un conflicto que tiene que ver con cocaleros que van a esa región, que no es típicamente una región de plantaciones de hoja de coca, sino que es más una región casi podríamos decir que no es agrícola. Un enfrentamiento entre cocaleros y los pueblos indígenas. También ahí hubo toda una lucha y una complicación. Igual es muy interesante esto que en algún momento planteaba recién Martín, de el gobierno se enfrenta, lo que hace es tratar de embarrar la cancha diciendo, bueno, es la USAID que está detrás, es la embajada norteamericana, y finalmente tiene que echarse atrás, como sucedió en su momento con el gasolinazo. Sí, yo igual como que sería más cuidadosa, digo, para no caer de vuelta en lo mismo, de si son o no son. Digo, hay un diario de Bolivia que nosotros solemos leer, que es el Deber, que en una de las crónicas de esta semana contaba como algunas declaraciones de gente que estaba sobre todo en la Plaza San Francisco. Incluso hay una crónica que está buena, que después podemos colgarla en el Facebook, porque hace cuenta hasta como los chistes que se hacía la gente que estaba acampando ahí. Decían, bueno, ya probamos con la derecha, no nos fue bien, ya probamos con la izquierda y tampoco nos fue bien, bueno, ¿ahora qué hacemos? Como me parece que ese tipo de chistes da cuenta un poco de la complejidad, porque yo no creo que la USAID no haya tenido nada que ver en esto. Digo, desconfío bastante de este movimiento Sin Miedo por algunas personas que lo conforman, que tienen como un prontuario bastante complicado, que en algún momento estaría bueno por ahí meternos un poco en caracterizarlos. Digo, la complejidad de Bolivia, digo esto, lo que muchas de las naciones que estaban marchando en el Tipnis planteaban, y que me parece que Sebastián Ochoa nos lo contaba bastante bien en alguna de sus intervenciones, es ellos no quieren pertenecer al Estado. Tipo, no les importa que el Estado llegue. Con lo cual, digo, hay un montón de discusiones que por ahí podemos plantear desde acá que hacen agua, porque bueno, por ahí está bueno que los caminos puedan llegar para que no solamente lleguen estas inversiones que por ahí se vienen impulsando sobre todo desde Brasil, sino que llegue, por ejemplo, una ambulancia. Bueno, las personas que ahí viven no les interesa eso, entonces... Sí, la semana pasada hablábamos con Darío Aranda sobre las nuevas invasiones y decía, nuestra farmacia y nuestro supermercado es el monte. Total. Por lo tanto, estamos hablando de otra cosa. La diferencia que tenemos acá y que me parece que es el lugar desde donde se agarra la marcha indígena y aquellos que dicen no queremos que llegue el Estado, es que la Constitución boliviana habla de un Estado plurinacional. Y cuando nos corremos de la letra y lo empezamos a construir, nos encontramos con estas complejidades. Igual les propongo que lo charlemos en otro bloque, porque también nos queda hablar sobre las elecciones judiciales. Las primeras elecciones judiciales de la historia de la humanidad. Si queremos plantearlo en esos términos, no me parece menor el gran porcentaje de abstención. Va a ser algo que también tenemos que integrar como parte del análisis para entender la complejidad del escenario político boliviano. Pero antes de pasar un tema, tenemos mensajes, Leo. Espera que estoy buscando poder leerlo. A ver. Yo mientras les digo que vamos a colgar esta crónica que estaba mencionando del diario El Deber ahí en el muro de Facebook, que se llama también En el Amurillo gana la desconfianza. Tengo el mensaje. Dale. Lo encontraste. Lo encontré. Sí. Hola, latido querido, no se escucha bien, sale con interferencia y bajo en volumen. Vamos arriba, abrazo del otro lado del charco. Creo que ya sabemos sí. De quién estamos hablando. Postdata, esta tarde encontraron en el batallón 14 restos fósiles humanos. Solo escuché eso. Sí, hay un dato de unas declaraciones del presidente Mujica hablando de restos fósiles en un batallón en el marco de la decisión por parte de la bancada del Frente Amplio en el Senado de sacar una ley para que no prescriban los crímenes de lesa humanidad, que por no poder ser enjuiciados a partir de no haberse logrado votar la ley de caducidad, derogar la ley de caducidad, está complicando la política de derechos humanos del gobierno del Pepe Mujica. Teníamos otro por allí, pero bueno, lo vamos a leer más adelante, ¿les parece? Nos parece, me equivoqué, la nota del Deber se llama La decepción recalienta el debate callejero. Muy bien, nos vamos a ir escuchando un poco de música boliviana, también en este caso del Alto Ucamauique, haciendo, para que me sacaron el papel, La naturaleza se despierta. Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. No ves las guerras por el poder del petróleo generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima que está en disputa por las transnacionales. Punta de ladrones que solo piensan en ganar millones, matando a la tierra con su sucio negocio de explotaciones. Claro, ahí está metido el empresario, con esto queriendo ganar más dinero. Primero le ponen un precio, segundo se arma un negocio, como si el mundo ellos inventaran. Ponen un precio y nos disparan, por poquito más casi nos matan. Porque si no pagas del agua, no lo tienes. Y sin agua, ya te mueres. Salte de la tierra, sabio de la vida, agua de la madre naturaleza, tu vivío de la cordillera. Salte de la tierra, sabio de la vida, agua de la madre naturaleza, tu vivío de la cordillera. Venden agua embotellada, totalmente contaminada, nadie dice nada. Claro, es que nuestra misma gente el agua malgastan, los empresarios el agua contaminan, y así gota a gota el agua ya se agota. Gota a gota el agua escasea, el sistema hace que esta realidad nadie vea. Te preguntaste algún día qué será de esta vida, si el agua muy pronto se termina. Seguro que no, porque estás pensando en el dinero inmediato, sin darte de cuenta que el hombre destruye el mundo a cada rato. Porque siguen y siguen y siguen las explotaciones, crecen y crecen y crecen contaminaciones. De la tierra, el agua, el aire, el cielo, se viene el mal sueño real, llamado calentamiento global, por todo el mal que el ser humano le hace a la tierra a nivel mundial. No dejemos que esto siga, gente combativa, recordemos siempre que sin agua no hay vida. Sin tierra, sin aire, no hay vida. Respetemos a la naturaleza, mi gente. Cuidemos el medio ambiente para los niños que vienen después de toda esta gente. Evo Morales Aima. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Seguimos en Latido Americano, faltan 5 minutos nada más para las 9 de la noche y le seguimos avisando que por ahora tenemos una sola propuesta de libro. El libro de Stefanoni que proponía Martín hace un ratito. Exactamente. Y ahora vamos a seguir en Bolivia, vamos a hablar de las elecciones judiciales en cuanto Martín vuelva aquí al piso del estudio. Mientras tanto les repetimos los teléfonos 466-6559 o para mensajes de texto 1561-540359 y te puedes comunicar también por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y estamos en Twitter, en Facebook. Estamos en todas partes y en internet también. Martín justamente estaba viendo el tema que nos habían mandado por mensaje de texto. Álvaro desde Uruguay, el tema de la transmisión por internet. ¿Ya está, Martín? Está medianamente solucionado. Sí, hay algún problema técnico que, bueno, tenemos que cambiar un cable. Pero bueno, dentro de los problemas actuales que podremos modificar en el transcurso de la semana, es lo mejor que pudimos arreglarlo. Tengo el saludo que nos quedaba pendiente porque Walter nos mandó un saludo diciéndonos que quería el libro, una entrada y un feriado. Tenemos respuesta para todo igual. Así es, el libro, llamanos, mandanos un mensaje. Ya está, bueno, ya está, ya nos mandaste mensaje, estás en la lista. La entrada, 8 pesos anticipada, 10 pesos en la puerta. Y el feriado, pedíselo a Cristina, no sé. Sí, nosotros... Es la mejor... Pero teníamos novedades también con respecto a eso. Sí, lo que se estuvo comentando durante esta semana es que hay un acuerdo entre la Cámara de Turismo y el Ministerio de Educación de la Nación para realizar 130 días de clase... Y para alcanzar este número de clases para el año 2012, bueno, algunos feriados largos turísticos los han levantado. Nos pone muy feliz por la educación argentina. Puf. Pasemos entonces ahora a las elecciones judiciales en Bolivia, porque, como decías vos, Martín, las primeras elecciones judiciales en la historia de la humanidad... Así es, unas elecciones judiciales que no salieron como el gobierno quería, porque a nivel nacional lo que ganó fue la abstención y el voto en blanco. Se habla de que alrededor del 60% es el número que engloba a aquellos que optaron por esto. Tan solo en algunos lugares particulares, como es el caso de Cochabamba, el bastión de Evo Morales, el lugar donde tiene su mayor base social... Ahí sí ganó el voto positivo. ¿Qué es lo que se votaba, Martín? Se votaban jueces. Se votaban jueces, mujeres, pertenecientes a distintas tribus, integrantes de pueblos indígenas. Lo que se dice es que hubo, primero, muchísimas dificultades por conocer a los candidatos. Por supuesto, una experiencia de estas características tan inédita también implica atravesar todo un proceso de saber cómo realizarlas, ¿no? Eran 115 los candidatos que se tienen que dividir las bancas para ocupar el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia. 40 de esos 115 candidatos tienen algún tipo de vinculación con el MAS, ya sea porque fueron en algún momento funcionarios de gobierno o están ligados fuertemente a organizaciones campesinas del riñón del movimiento hacia el socialismo. Exactamente, esas fueron una de las denuncias más sólidas que había, que estaban dando aquellos que estaban criticando cómo se movió el movimiento del socialismo en estas elecciones y que trataban de argumentar por qué la abstención había sido tan alta, que tenía que ver con la elección de estos candidatos, que muchos de ellos, para conformar esta lista de 140, habían sido medio como nombrados a dedo por el propio movimiento del socialismo, ¿no? Así estamos, esto es Latido Americano. Seguiremos en la próxima hora hablando sobre Honduras. Seguimos con la entrevista que realizamos la semana pasada a Guillermo Padilla Amador. Y también hablando más sobre Venezuela, sobre esta multa de 2 millones de dólares aproximadamente que tiene el canal Globovisión. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la calle.